Muy buenos días a toda la audiencia de Hecatombe. Una vez más nos encontramos como todos los lunes. Agradecemos el espacio a Juan Monzón. Saludamos a todos nuestros compañeros del Frente de Defensa de la Seguridad Social y los compañeros del movimiento también. Y bueno, estas instancias para nosotros son muy importantes, teniendo en cuenta algunas dudas que se han venido presentando en diferentes reuniones y encuentros con los trabajadores y en las diferentes asambleas que hemos participado. En el día de hoy tenemos a un invitado especial por medio de una llamada telefónica, Diego Acevedo. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, Diego. A ver si. Hola, ¿se Sí, escucha bien? Sí. sí. Muy buenos días, Diego, te queríamos consultar. Diego es un trabajador del Sindicato de la Seguridad Social de ATCS. Te queríamos consultar cómo es este sistema que está previsto dentro de BPS para la desafiliación del artículo 8, para qué trabajadores, de qué actividades laborales está enfocado y a partir de qué edad. Bueno, te cuento. Esta ley, la 19.162, la empezaron a aplicar desde el 2014. La ley de revocación del artículo 8. ¿Tá? Acá se preveía la desafiliación para un sector de la edad que ya pasó y continuaba fija la ley para que todos aquellos que se encuentren entre los 40 y 49 años puedan recibir dos asesoramientos de análisis para ver si les conviene o no continuar con el artículo 8. A modo de resumen, el artículo 8 en la ley de AFAP de la 16.713 lo que hace es que las personas que no llegan a tope salarial, que hoy en día están 71.726 pesos, puedan aportar de forma voluntaria mitad BPS, mitad AFAP. ¿Tá? Lo que se hace al tener este análisis es ver si les conviene o no. Y todo aquel que no esté ganando ese monto no está obligado a aportar una AFAP. Entonces, de esta manera queda como una desafiliación. Bien, ese cálculo de conveniencia o no, ¿se hace a través de qué, de algún sistema especial o? El asesoramiento lo tiene que brindar, sí o sí, marcado por la ley, lo tiene que brindar BPS. Lo que hace el usuario es agendarse para el trámite, le dan fecha de un mes en adelante. Ya que está previsto que la AFAP le pasen la información a BPS de lo que tiene ahorrado al momento del asesoramiento. Entonces, lo que hace BPS con esa información, más lo que figura en el registro laboral, es calcular una jubilación ficta a futuro. Hace una Bien. especulación de cómo sería la jubilación, dándote el monto de lo que cobrarías por AFAP y lo que cobrarías por BPS. Un cálculo aproximado entonces sería. Sí, son estimaciones. Teniendo en cuenta que el análisis se hace entre los 40 y 49 años y que la ley vigente de jubilación está hoy en día a los 60 años. Bien. Una pregunta, Diego. ¿Cuál es la situación de aquellos trabajadores o trabajadoras que en algún momento de su actividad laboral hayan superado, aunque sea una vez, este tope máximo? ¿Cuál es el tope en este momento, por ejemplo? Mira, la franja en la de la cual a partir de ese momento se empieza a aportar obligatorio una AFAP, está en 71.726. Todo lo que se gane por debajo de ese monto no está obligado a aportar una AFAP. ¿Tá? A veces los que terminan afiliando a las AFAP y le dicen de que tienen derecho y que o lo empiezan a decir que le va a corresponder y que tienen que elegir una AFAP. La realidad es que si no superas ese monto, no estás obligado a aportar una AFAP. Se aporta solo a BPS. Muy bien, ¿cuál es la situación de estos trabajadores que en alguna vez de su actividad laboral han superado este tope? Sí, ¿Pueden mira, lo que pueden sucede. acceder igual a este? Te corto, disculpame. El asesoramiento es para aquellos que decidieron de forma voluntaria acogerse al artículo 8, o sea, los que determinaron aportar mitad BPS, mitad AFAP. Más allá de que ellos lo hicieron en un momento que ganaban 20.000 o 30.000 pesos y hoy en día estén ganando 100.000 pesos. ¿Tá? Lo que hace el análisis, por ejemplo, es sacarte el artículo 8 en el caso que te convenga, porque tú lo solicitas, y quedas aportando solo por el excedente. Si, por ejemplo, por algún motivo hiciste horas extra y se te sumaron algún otro puchito de un pago extra que te hizo la empresa o el lugar donde trabajas, y solo por un mes superaste la franja, bueno, ese restito que quedó ahí no se puede renunciar, va a quedar en la FAP. O sea, tú lo que haces con la revocación del artículo 8 es cambiar la forma en que distribuyen tus aportes. ¿Tá? Todo lo que se haya generado superando la franja de los 71.726.000 pesos al día de hoy, eso va a seguir quedando en tu cuenta de ahorro individual. Pero no te ves obligado a seguir aportando una FAP si ganas por debajo de ese monto. Muy bien. Una pregunta. ¿Este trámite de qué forma se puede acceder a este asesoramiento? Bueno, entrando en la página web de BPS, tú podés buscar bajo la frase revocación y ahí te va a aparecer la opción revocación opción AFAP, o podés ir directamente poniendo AFAP y te sale. El trámite se llama revocación opción AFAP, ¿tá? O revocación del artículo 8. Así lo podés encontrar. ¿Tá? Cuando entras a la parte, tenés dos opciones, información o trámite. En información está bueno ingresar porque te muestra desde el número de la ley hasta de qué se trata el trámite. Cuando vas a la parte de trámite ya te habilita para agendarte. Marcas el departamento, marcas el trámite obviamente, y ahí te dan las opciones para que lo puedas realizar. Tienes que estar habilitado entre los 40 y 49 años. Bien, así que este trámite se puede realizar en cualquiera de los 19 departamentos de nuestro país. Sí, sí, el trámite está habilitado para que se realice en cualquier parte del país. ¿Qué es lo que va a suceder? Por lo general, es que en las agencias chicas no haya un funcionario que te agenden directamente para una sucursal. Entendamos, por ejemplo, por agencia, las oficinas chicas de BPS, que se encuentran a veces en pequeñas localidades. Bien. ¿Nos podrías comentar, para tener en cuenta, a partir desde cuándo está esta posibilidad de revocación? Sí, mira, la ley fue instrumentada en el 2014. ¿Tá? Desde esa fecha en adelante se vienen realizando asesoramientos. Ha perdido publicidad, si quiere, ¿no? Acá, a modo personal, diré que no se le está dando la difusión necesaria para poder realizar el asesoramiento o que todas las personas sepan que pueden tener ese asesoramiento. ¿Tá? En su momento, cuando esto surgió, 2014, 2015 y hasta 2016, si se quiere, hubo mucha gente haciendo los asesoramientos, pero teníamos información de los medios tradicionales hasta la web de BPS. Hoy en día eso está bastante tapado. Es más, en Montevideo el trámite abandonó las sucursales y solo se hace en BPS Central. Hay como una especie de encubrimiento del trámite. O sea, sigue estando vigente porque hay una ley que lo avala y que pone a BPS como el único habilitado para realizar el asesoramiento y el correspondiente trámite de revocación del artículo. Pero verdaderamente no se difunde. Muy bien. Este trámite, este asesoramiento, no conlleva ningún costo económico, digamos, para el trabajador. No, como la mayoría de los trámites que realiza BPS para los dependientes, trabajadores, también este lo puede realizar el gente que tenga unipersonal, monotributistas, empresarios, todo el que aporta a BPS lo puede realizar de forma gratuita. Y tiene dos instancias, o sea, de los 40 a 49 años lo puede realizar dos veces este mismo trámite. Muy bien. Bueno, Diego, muchas gracias. Muy importante tus aportes y sobre todo poder estar evacuando algunas dudas que se nos van presentando en estas instancias que estamos realizando. Y esperamos tenerte próximamente en Paysandú. Ya una vez tuvimos oportunidad de que vinieras junto con los compañeros de ATCS a Paysandú, así que te esperamos cuando quieras por acá, por la ciudad. Dale, muchas gracias por la oportunidad y la invitación, y ahí estaremos. Trataremos de coordinar las agendas para cumplir con los compañeros de toda la parte del interior que nos están solicitando. Y bueno, un abrazo grande. Estamos en comunicación. Bárbaro, muchas gracias, Diego, hasta luego. Continuamos con la audiencia del día de hoy, teniendo en cuenta de que, bueno, de que estas instancias como la que tuvimos hoy vienen más que nada para clarificar todas estas estas dudas que se van generando, si bien uno a veces tiene la información de base, la maneja, está accesible también, como hacía referencia Diego, en la página de online de BPS, pero siempre está bueno estar consultando a los compañeros. Tenemos siempre la mejor disposición de parte de ellos para acompañarnos, para participar de estas instancias. Recordarles que continuamos con las reuniones presenciales, quincenales. Esta semana nos vamos a estar reuniendo el día martes, mañana martes, a las 18:30 horas. A quienes estén interesados en participar, en sumarse, estamos continuamente recibiendo compañeros y compañeras nuevos, interesados y preocupados por esta reforma que viene prácticamente inminente de la seguridad social. Así que, bueno, a quienes estén interesados por comunicarse, para saber el lugar de donde nos vamos a reunir, se comunican al 091-800-403. También estaremos próximamente retomando diferentes instancias que teníamos de información y de difusión de tanto de la propuesta del movimiento, que es una propuesta alternativa a la reforma que viene proponiendo el gobierno, como también informar cuáles son estas características, ¿no? Cuáles son las recomendaciones de los expertos, cuáles son las características que se vienen divisando de esta reforma de la seguridad social que nos va a afectar a todos y que desde el movimiento proponemos una reforma constitucional para el 2024, que enfrente las características de esta reforma y que también elimine de una vez por todas este sistema de aporte individual, de aporte privatizador, de los aportes de los trabajadores, que ha sido tan nocivo, ¿no?, para la clase trabajadora, que nos dejó el sabor amargo de un promedio de renta de 7 mil pesos, cuando hoy por hoy estamos hablando que tenemos el costo de una canasta básica casi cercano a los 100 mil pesos, y será esta una situación de vulnerabilidad para la clase trabajadora. Pero decirles que esto no está terminado, de que existe una propuesta alternativa, que está la propuesta del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que surge desde los trabajadores para los trabajadores. Así que decirles que, bueno, que los esperamos, que se sumen, todos podemos sumar nuestro granito de arena al movimiento, a la difusión, al poder compartir las diferentes modalidades, herramientas de comunicación que tenemos de información, que también estamos dispuestos a sumarnos a cualquier tipo de reunión de trabajadores, de asambleas, de grupos de vecinos, de familia, de poder llevar esta información, compartirla y conversar. La realidad es que cuando podemos tener estas instancias de diálogo presencial, que siempre son positivas, que toda la semana tenemos una o dos, a veces más, de estas instancias, están clara la forma en la que se está procediendo desde organismos internacionales que apoyan una medida de gobierno neoliberal, antipopular y regresiva en lo que tiene que ver a la conquista de derechos de la clase trabajadora, que realmente es con un solo encuentro donde podamos conversar y explicarles, ¿no?, cuáles son las características de la seguridad social que tenemos, de qué forma se prevé modificar o reformar y cuál es la propuesta que tenemos alternativa. No hay mucho que pensar cuando uno es un laburante y sabe enseguida de qué lado de la vereda se va a ubicar. Así que, bueno, decirles muchas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en defensa a la seguridad social.